tener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl. Son las 9:31. Continuamos en esta edición de día lunes de Radio Análisis. Y vamos a saludar a esta hora de la mañana, en esta oportunidad que nos permitimos todos los lunes a esta hora para conversar con la Fundación Sol, a la investigadora Valentina Doniese. ¿Cómo estás, Valentina? Buenos días. Muy bien, Patricio. ¿Y tú? Bien, en la medida de lo posible, ¿no? Como, sí, como todo el 90. Mundo. Sí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus seres queridos? Sí, bien, bien. Estamos en cuarentena hace tiempo y trabajando desde la casa, así es que eso no nos impide hacer todos estos análisis y prepararnos respecto de qué es lo que está pasando sobre esta crisis sanitaria que se ha vuelto también un discurso de crisis económica. Así es, pues bueno, es una oportunidad para replantearse muchas cosas, para hacer análisis, que es lo que hemos procurado hacer también desde la radio, así que te agradecemos por poder conversar a esta hora de la mañana. Y vamos a partir, bueno, analizando las últimas medidas económicas que ha anunciado el gobierno. Te quería preguntar en general cuál es tu apreciación respecto a ella. Sí, mira, una primera apreciación, yo creo que hay que decirlo, es que todo ha llegado muy tardíamente. O el presidente ha estado mintiendo, o no es verdad que desde enero que estaba preparándose una respuesta a lo que pudiera haber ocurrido con el COVID-19. Porque si te das cuenta, la primera medida fue del 19 de marzo y la segunda del 8 de abril. Pero lo que estábamos hablando de medidas que protegieran al empleo, en ningún caso se trató de minimizar la exposición de los trabajadores en general, y lo que ves es que hemos tenido solamente cuarentenas parciales, ayudas parciales, bonos, créditos, y todo eso no es suficiente para garantizar la vida de las personas y que las personas puedan cuidarse y estar en sus casas y protegerse de lo que podría ser esta pandemia. Entonces, por eso, muy tardíamente. Ese es como el primer comentario. Ya, esa es una primera conclusión. Deduzco también, Valentina, pero no tengo ninguna intención de hablar por ti ni de poner palabras en tu boca, pero deduzco también que hay en el comentario una apelación a la falta de estructura, ¿no? A la falta de una mirada panorámica, porque sí, nos hemos ido enterando de las medidas por capas, ¿no? Para claro, mí fue muy elocuente, y ahí te quería preguntar la opinión, en el punto de prensa del 8 de abril, del miércoles, ¿no? Cuando le preguntan al ministro Briones, bueno, ¿pero qué pasa con los empleos precarios informales? Dice, no, estamos trabajando en eso, vamos a hacer el anuncio en los próximos días. Justamente. Entonces, claro, a uno le da la impresión de que estamos yendo por partes, ¿no? Como si esta fuera una saga, pero no sé si tiene mucha articulación. Justamente ese es uno de los problemas, porque la economía, los hogares, todo lo que nosotros vemos a nivel social no funciona por capas, no funciona por partes. Y de hecho, lo más elocuente es que esta misma ley de supuestamente protección del empleo, que se aprueba un poco antes de las medidas del 8 de abril, la tuvieron que hacer retroactiva, porque en realidad estaba afectando a gente desde hace mucho más tiempo. Entonces, eso es una medida parcial, limitada. Y por otra parte, cuando el gobierno también impulsó de nuevo el proyecto de teletrabajo con una argumentación muy muy tosca, muy poco articulada respecto de qué se iba a servir para la contingencia, en realidad simplemente estaban haciendo avanzar su agenda flexibilizadora. No es que eso fuera a ser una gran solución para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. A lo más sería una medida de parche para algunos trabajadores que pueden hacerlo así. Entonces, ahí se van combinando las medidas que buscan atacar la urgencia, la crisis, digamos, más latente, la más abierta, y otras que uno podría decir donde el gobierno está buscando acentuar lo que es su programa económico y del trabajo. Y ahí queda muy claro en el sentido de que, como te decía también, las soluciones han ido por, primero, bonos, bonos limitados; segundo, créditos; y tercero, que sean los mismos trabajadores y trabajadoras los que paguen sus ingresos a través de su ahorro del seguro de cesantía. Por lo tanto, aquí no hay un verdadero ponerse con los recursos que están disponibles en la economía chilena. Hay que pensar que Chile es un país rico, es un país que tiene recursos. No estamos, digamos, en un mal pie, tanto de endeudamiento, tanto de recursos naturales y todo lo que sea. Y por lo tanto, no hay, lo que no vemos es que se ponga a disposición esos recursos para salvar la vida, para darnos más tranquilidad a todos los trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, tú aludías al programa presidencial. Al fin y al cabo, cuando hablamos de medidas en términos del empleo, tal como hablamos de política económica, hablamos de miradas sobre la sociedad. Y es importante desentrañar esto, Valentina. Existen muchas maneras de salir de una crisis. Esto ya es una crisis económica, hay que negarlo. Y claro, y las consecuencias de las maneras de salir a una crisis se pueden ver con años de rezago, ¿no? Al final, finalmente, la típica pregunta de quién pagó los costos de la crisis, quién se apretó más el cinturón, quién se lo apretó menos, en fin. ¿Cuál es tu mirada sobre esto respecto a hacia dónde vamos? Porque bueno, se implementan medidas como, por ejemplo, la suspensión del pago de salario la recurrencia al seguro de cesantía, luego maneras de proteger el empleo que llegan prácticamente al 80% de las empresas, cuando al mismo tiempo el gobierno el fin de semana dijo que también estaba estudiando ver cómo ayudar al 20% restante. Claro. O sea, quiero decir que cuando hablamos de protección al empleo podemos estar hablando de 100 cosas al mismo tiempo y a veces de cosas absolutamente contrarias. O sea, la frase protección al empleo sirve prácticamente para todo. Entonces ahí te quería preguntar ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la orientación de las medidas que se están tomando? Mira, es que mira, yo creo que el gobierno ha sido bastante, ha tenido bastante buen juego en los nombres, en los titulares, la ley de protección del empleo, no sé, y otras leyes que han querido pasar, pero eso no significa que en el fondo vaya a generar el objetivo que está en ese titular. Lo que vemos más bien es que se ha puesto un acento en la economía, y en la economía vista no como un conjunto de intercambios entre sujetos, entre empresas, etcétera, sino que se ha visto para salvar a las empresas. Uh-huh. Y como tú decías, es muy preocupante porque se utiliza el discurso de las pymes, ¿no es cierto? No, que las pymes que son en tal porcentaje de las empresas, pero el problema es que nos está viendo que hay empresas que tienen recursos o que deberían tener recursos para solventar una crisis que es coyuntural. Y ahí quería volver a lo que tú decías, que esto es una crisis económica. Claro, es un shock económico, pero lo que hay que decir es que es una crisis sanitaria. Parte por una dificultad sanitaria de nivel global que nos impacta a todos y que exige que las autoridades tomen medidas económicas. La falta de medidas económicas provoca una mayor consecuencia del shock económico. Si nosotros hubiéramos protegido los hogares, los ingresos, la salud, la alimentación como punto de partida, probablemente tendríamos muchísimos menos efectos. Y lo que te quería decir también es que un poco lo que partíamos diciendo respecto a la improvisación o la o la tardía respuesta de las autoridades impacta en que también ha habido mucha improvisación y que no se tiene claridad. Porque, por ejemplo, hoy escuchaba al alcalde Alessandri, que va a tener una de las comunas divididas, ya con una parte en cuarentena y una parte sin cuarentena, y decía, bueno, nosotros vamos a decir que las obras de construcción sigan, que el comercio siga, pero también le decimos a la gente que se quede en su casa. ¿Me entiendes? Eso es una incoherencia. No hay una coherencia en las medidas que estamos pidiendo, porque no se sabe, ¿tenemos que quedarnos en la casa o tenemos que ir a trabajar? ¿No es cierto? ¿Tenemos que quedarnos en la casa para proteger la salud nuestra y de todos? ¿O en realidad tengo que ir a ganarme el ingreso que nadie me está asegurando? Claro, porque ahí hay un problema. Claro, porque el ministro Mañalich con justa razón nos dice que nos quedemos en las casas, pero al mismo tiempo las políticas que emanan desde la Dirección del Trabajo, por ejemplo, hacen que la gente presione para ir a trabajar por miedo a quedarse sin trabajo. Entonces, claro. Y van a volver a abrir los malls, y van a volver a abrir muchas cosas que uno dice, pero ¿por qué? Si eso no es esencial. Y ahí quería llegar también a que hay una falta de comprensión respecto a lo que significan los servicios esenciales, ¿ya? Servicios esenciales no es que haya sectores económicos esenciales, porque no los hay. Lo que hay es una parte de esos sectores económicos que tienen que estar funcionando para que la población no sufra desabastecimiento o no sufra con falta de algún recurso básico. Pero ahora lo que tenemos es un engendro. Sí, estamos conversando con Valentina Doniez de la Fundación Sol a esta hora de la mañana. Valentina, una de las grandes dudas que persisten es qué vamos a hacer con el empleo informal o precario. La semana pasada conversábamos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, José Gregorio, quien planteaba que hoy día Chile estaba en perfectas condiciones de atender directamente a las personas, así, para usar las palabras del primer ministro canadiense Trudeau, de poner dinero directamente en los bolsillos, ¿no?, de las personas, incluso por millones, ¿no?, para poder enfrentar una situación como esta. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque en la medida en que los días pasan, la situación se vuelve acuciante. Hay una serie de sectores de la vida nacional que están viviendo momentos dramáticos. Me consta, por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de casa particular, me consta, por ejemplo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y podríamos mencionar mucha otra gente. Que no tiene el tiempo que uno puede tener para hacer análisis y preguntar semana tras semana cuál es la mejor política, cuándo se va a implementar. El hambre y la comida es ahora, no mañana. Sí. Entonces, ¿cómo lo ven desde la Fundación Sol respecto a qué hacer, ya sabiendo cómo es el mercado laboral chileno y sabiendo que hay por lo menos 3 millones de trabajadores y trabajadoras que están en esta condición, el tipo de medidas que hay que tomar? Sí. Bueno, tú haces una precisión muy importante, que es justamente de quienes están en condiciones de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad en el mercado del trabajo, y ahí están los independientes, pero también, como tú dijiste, las trabajadoras de casa particular, otros trabajadores con bajos ingresos, y así una categoría bien amplia, un grupo de la población bastante amplia, y uno podría decir que incluso llegando a una parte de los trabajadores asalariados con contrato. Por ejemplo, tú decías lo de las trabajadoras de casa particular y ocurre lo que yo te estaba diciendo, que por una parte les dicen, por favor, no vayan a las zonas de cuarentena, por favor, no hagan esto, no hagan esto otro, pero ellas no pueden, porque tampoco podían acogerse a este supuesto beneficio de protección del empleo porque no tienen seguro de cesantía. Entonces le hicieron un cambio para que ellas pudieran sacar plata de su indemnización. Entonces, todas estas cosas que la gente no maneja con suficiente detalle los dejan en la máxima indefensión. Y nosotros desde la Fundación Sol decimos dos cosas. Uno, lamentablemente lo que estamos viendo es que, como siempre, en la crisis la están pagando los y las trabajadoras y no el 1% más rico o no las personas que por años han tenido millonarias ganancias. O sea, ahí hay un punto. Y luego el tema es que probablemente la mejor medida hubiera sido tomar a tiempo una política de tipo de ingreso universal mínimo garantizado que permita a los hogares vivir. Entonces, cambiar la mirada, ya no desde protejamos a las empresas o protejamos a los trabajadores individuales, sino protejamos a los hogares. Uh-huh. ¿Me entiendes? Como cambiar la mirada de la política pública y sobre todo no seguir profundizando en esa política de bonos focalizados, como por ejemplo el bono COVID-19, que fue solamente para el 60% más pobre, y dentro de ese 60% más pobre, aquellos que estaban que recibían el subsidio único familiar. Entonces, totalmente una política focalizada, uh-huh, que es lo contrario que hay que hacer cuando una pandemia, un fenómeno, digamos, externo a cualquier posibilidad de control de las personas, lo que se debería hacer, es decir, proteger a todos y a todas para minimizar el riesgo. Sí, bueno, y aprovecho de dar un recado, disculpen que me dé esta licencia, pero no todo tiene que ver también con el gobierno y con el Estado ni con las políticas públicas. Aquí hay conductas individuales de mínima solidaridad y de mínimo respeto que se deben cautelar. Me permito esta licencia, Valentina, porque he tenido en los últimos días conversaciones con algunas dirigentes, pero también con algunas trabajadoras de casa particular, y me cuentan que los empleadores, que son, bueno, personas que hacen aseo en las casas, ¿no? A veces tienen, les pagan por el día o por la mañana, les dijeron que no fueran más, pero no les están pagando. Entonces, por 25 mil pesos, por 20 mil pesos, o sea, es una verdadera... No. Es que ese es el problema cuando uno hace... Es una conducta miserable, Valentina. O sea, miserable, absolutamente. Sí, sí. Pero eso es cuando tú haces política pública en función de pedir por favor, de hacer que los individuos, y este individuo construido con 30 años de política neoliberal, que este individuo supuestamente se pudiera hacer cargo de una crisis que requiere de solidaridad. Entonces ahí hay una inconsecuencia en términos de los valores que se están poniendo en juego. No se le puede pedir a las personas que tenga buena o mala voluntad. Lo que hay que hacer es resolver el problema de vida. Uh-huh. Y estas trabajadoras deberían haber tenido desde el día uno, cuando se decretaron las cuarentenas en el Barrio Alto, porque hay que decirlo así, debe ser el 80% de trabajadores de casa particular que trabajan en el Barrio Alto. Y para ellas debería haber habido una solución concreta. Son un número acotado, son un número que se conoce. Entonces, ¿por qué no hacer eso? Eso es lo que demuestra la política que ha tenido este gobierno, de no preocuparse entonces desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, y sí preocuparse por la economía, y sí esperar y pedir por favor que sean las empresas que se porten bien, que los bancos cumplan, que las personas que tienen contratados algunos servicios paguen, pero eso no sirve. Valentina Donietz, mucho aguanta a las trabajadoras de casa particular. Sí, nuestra solidaridad es de acá también, y vamos a relevar su situación para que contribuyamos también a que se tomen las medidas que corresponden. Oye, otra cosita antes, sí, de que me despidan. También... Sonó feo eso, Valentina. antes de la está pronto. Como tú dijiste, esto de las casas, de las trabajadoras de casa particular, a nosotros nos han llegado mucha información respecto de grandes empresas que se están acogiendo a esta supuesta ley de protección del empleo. Ya hemos tenido noticias y hemos difundido respecto a Starbucks, ¿no es cierto? H&M, la constructora Pérez Cotapo, y recientemente nos llegó una comunicación desde Corona, la multitienda. Y así entonces uno está viendo que hay demasiadas empresas grandes que sin una rigurosa, digamos, un cálculo riguroso de si tienen o no tienen los recursos para financiar a sus trabajadores en un periodo de tiempo acotado, se están acogiendo a este beneficio y por lo tanto están haciendo que los trabajadores utilicen su seguro de desempleo individual antes de asegurar ese empleo y esos ingresos. Así es que eso también hay que tenerlo muy en mente, porque no se supone que no era así la idea. La idea era que las empresas que estuvieran en problemas pudieran acogerse a ese beneficio. Claro, no es el caso. Claro. Bueno, hasta en el fútbol está ocurriendo. Ya nos llegó la información también de, ¿sí?, de Deportes Temuco, que se acogió a la misma ley y por lo tanto despachó a todos sus jugadores. Y bueno, el tema delicado aquí es que el propietario del club es Marcelo Salas, entonces tampoco, pero bueno, ya, ese es harina de otro costal, pero tú tienes mucha razón, hay que restituir el espíritu de la ley. Y también es cierto que cuando las leyes están mal hechas y dejan puertas y ventanas abiertas, puede entrar cualquiera por ahí, así que es una cosa y la otra al mismo tiempo. Valentina Donies, muchas gracias por esta conversación, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Patricio, y un saludo ahí para todos los compañeros que están trabajando en la radio. Gracias. Que haga muy bien. Muy poquitos desde la radio, casi todos desde las casas, así es que como corresponde. Pero muy bien. Sí. Muy bien. Ya, pues que estés muy bien.